esa que llore, mírala sufriendo. Yo sé por qué su corazón de pena está muriendo. Déjala llorar por ese amor, aquel amor que la engañó. Más la verá como a mi lado olvidará. Yo la quiero, soy sincero, y ahora en más yo le diré, divino amor, te quiero. Quiero.